Así comenzamos una hora más de Estrellas de Medianoche por emisora cultural de Pereira 97.7. Let's play the game tonight, es Kansas. Y así comenzamos con esa canción, un nuevo día, porque ya estamos a miércoles. Hoy es miércoles 4 de octubre del año 2023. Ya van 2 minutos y 45 segundos del nuevo día. Vamos a registrar qué sucedió un 4 de octubre en la historia. Por ejemplo, en 1535 en Inglaterra se imprime la Biblia Coverdale, la primera en ser traducida al inglés. El 4 de octubre de 1582 en Roma, el Papa Gregorio XIII decreta el calendario gregoriano en sustitución del calendario juliano. La noche del jueves 4 de octubre de 1582 dio paso al viernes 15 de octubre. Imagínense ustedes, 11 días se saltaron. Actualmente el calendario gregoriano es el que rige en casi todo el mundo. 4 de octubre de 1669 muere Rembrandt, pintor neerlandés, quien había nacido en 1606. En 1906 nace Pacho Galán, músico y compositor colombiano, quien falleció en 1988. 4 de octubre de 1944 nace Rocío Dúrcal, cantante española, quien falleció en 2006. En 1946 nace Susan Sarandon, actriz estadounidense. En 1955 nace Jorge Valdano, futbolista argentino. El 4 de octubre de 1956, IBM da a conocer el IBM 305 RAMAC, el primer ordenador comercial que utilizaba disco duro de cabeza móvil como almacenamiento secundario. 4 de octubre de 1958, el primer servicio aéreo transatlántico con pasajeros es inaugurado por British Airways entre Londres y Nueva York. El 4 de octubre de 1976 nace Alicia Silverstone, actriz estadounidense. En 1989 nace Dakota Johnson, actriz y modelo estadounidense. El 4 de octubre de 1995 se estrena la serie anime Neon Genesis Evangelion. En 2004 se estrena la serie mexicana más exitosa de la época, Rebelde. El 4 de octubre de 2009 muere Mercedes Sosa, cantante argentina, quien había nacido en 1935. 4 de noviembre de 2011 en Estados Unidos sale a la venta el iPhone 4S, un día antes de la muerte de Steve Jobs, su creador. Finalmente, el 4 de octubre de 2021, Facebook y otras redes sociales sufren un ataque cibernético provocando pérdidas de aproximadamente $6,000 millones para la empresa. El robo de información personal de más de 1.500 millones de usuarios y la caída mundial de las redes durante 7 horas consecutivas, siendo la peor caída en la historia reciente. Hechos sucedidos en una fecha como esta, 4 de octubre en la historia. En Estrellas de Medianoche, una balada de los 90. Es con Don Henley, el vocalista de la agrupación Eagles y uno de sus varios trabajos como solista. The Heart of the Matter de los 90, Don Henley en Estrellas de Medianoche. Make us through.

canción de Avril Lavigne, My Happy Ending. Esto es Estrellas de Medianoche por Emisora Cultural de Pereira 97.7. Anécdotas, estadísticas, efemérides, obituarios. Lo que sucedió con tus artistas favoritos en esta fecha está en Estrellas de Medianoche. Attracts me like no other lover. En esta fecha, 4 de octubre, año 1969, el álbum Abbey Road de The Beatles llega al número 1 en listas del Reino Unido unos días después de haberse estrenado oficialmente, una semana después, o de pronto 5 días. En el número 1, a partir del 4 de octubre del 69, permanecerá durante 17 semanas. El 4 de octubre de 2019, es decir, hace 4 años, Abbey Road volvería a ser número 1 50 años después de que encabezara por primera vez las listas tras el lanzamiento de una edición ampliada de aniversario. La hazaña también hace que el álbum establezca un récord al permanecer inalcanzable. La brecha de un álbum haber llegado al número 1 de listas de Gran Bretaña y después de 50 años volver a ocupar ese primer lugar es algo que aparentemente va a ser improbable de que se repita. De Abbey Road se destacan las canciones Come Together, Something y esta otra buena canción escrita por George Harrison. Here Comes the Sun en Estrellas de Medianoche. Here comes the sun. Here comes the sun. I say it's all right. Little darling, it's been a long, cold, lonely winter. Little darling, it feels like years since it's been here. Here comes the sun. All right.

to stop this tide. Spread your wings and let me come inside. 'Cause tonight's the night. It's gonna be alright. 'Cause I'm gonna go. Ain't nobody gonna stop us now. Inhibitions run wild. The secret is about to unfold. Upstairs before the night's too old. Tonight's the night. It's gonna be alright. 'Cause I love you, girl. Dire maman. Mon amour, viens plus près, embrasse-moi. Oh, je t'adore beaucoup. C'est la nuit de la nuit. Oui, cette nuit est la nuit. Je t'aime, je t'aime, je t'aime. Una balada de los 80 en Estrellas de Medianoche. Come the words so hard to say. una canción de principios de los 80, la agrupación Sneaker y More Than Just the Two of Us. Esto es Estrellas de Medianoche, presenta emisora cultural de Pereira. Anécdotas, estadísticas, efemérides, obituarios, lo que sucedió con tus artistas favoritos en esta fecha está en Estrellas de Medianoche. Sucedió el 4 de octubre, año 2007. The Rolling Stones establece un nuevo récord al convertir a Bigger Bang, como la gira con mayor recaudación hasta la fecha. A Bigger Bang, que se desarrolló desde finales de 2005 hasta agosto de 2007, le generó a The Rolling Stones ingresos por $437 millones, al tocar ante 3,5 millones de personas en 113 espectáculos. El récord anterior lo tenía la gira Vertigo de U2, que tuvo lugar entre 2005 y 2006, recaudando $389 millones. The Rolling Stones alcanzaron a los $437 millones. Eso fue hace 16 años y se los comentamos en Estrellas de Medianoche. En Estrellas de Medianoche, una balada de los 70. Remember all those nights we cried.

keep busting. I'm not good at you.